Buenos días y muchas gracias por llamarme. Estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Bueno, Di Marco fue uno de los principales títulos nuestros esta mañana y realmente entiendo que causa muchísima preocupación estas conexiones clandestinas de luz que traen un gran riesgo para toda la población. Exacto. Yo lo que le pido, y gracias por este tiempo, es a la población, a los vecinos de Tandil, que tengan conciencia de lo que significa un fraude. Uh-huh. No solamente por el perjuicio económico que le genera la empresa Usina Tandil, sino que el riesgo eléctrico que ese fraude genera. La no denuncia de un fraude no le está haciendo el favor a nadie ni a ningún vecino, por el contrario, al no denunciar un fraude están poniendo en riesgo la vida propia y la vida de terceros. Uh-huh. Realmente de una gravedad este tipo de actitudes. Exacto, voy a contar un ejemplo en particular. Sí. Una conexión realizada a través de una columna de alumbrado público. La columna de alumbrado público se electrificó, como ustedes saben, el alumbrado ingresa a partir de las 19 horas, o sea que esa columna concretamente estaba electrificada. Claro. Tomen conciencia, y eso es lo que le pido a los oyentes, lo que significa una columna de 7 metros de altura de hierro electrificada. Piensen, por eso le digo que en la denuncia, cuando realizar una denuncia significa hacerle el favor y proteger la vida del que lo denuncia y de terceros. Una columna electrificada significa un chico caminando por la calle, tocándola y quedándose electrocutado. Quiero que tomen conciencia de ese riesgo. El robo de energía no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que no genere un riesgo. El riesgo es real y el riesgo es de vida. Alejandro, ¿son usualmente muy precarias las formas en que la gente se conecta ilegalmente? Terriblemente precarias. He llegado a mostrarle a Guillermo con las últimas conexiones, hasta hemos encontrado conexiones con cables de plancha, aisladas con las ex bolsas que daban en los supermercados, con bolsas de plástico comunes. Por eso lo que quiero insistir con esto, no pasa solamente por el control antifraude, pasa por la política que tiene la usina. La usina es una empresa de Tandil de puertas abiertas. Aquel vecino, aquel cliente, usuario que salió del sistema por un problema económico, la usina lo va a atender, la usina tiene las puertas abiertas y va a tener una atención personalizada. Y si tiene voluntad esa persona, usina le va a dar una solución. No tenemos que llegar al extremo de generar un riesgo eléctrico que, insisto, es un riesgo de vida. ¿Por dónde puede denunciar, Alejandro, aquel usuario que ve conexiones clandestinas? Nosotros tenemos varios caminos, tenemos las redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos el 0800-33-34-415, que es un teléfono totalmente anónimo. Tenemos los buzones de denuncias en nuestro centro de atención. Pasando personalmente por usina y pidiendo hablar conmigo, nosotros lo vamos a atender. Y vamos a tratar, de llegar a una solución con aquel vecino de Tandil que se ha quedado fuera del sistema de usina, para que vuelva a tener el servicio eléctrico como corresponde, con la norma de calidad que corresponde, y llegar a un entendimiento de pago a través de una gestión para que él pueda entrar al sistema de nuevo. Pero por favor, que piensen en el riesgo que significa una conexión irregular. Más allá de las denuncias de vecinos y de usuarios, ¿la usina tiene personal recorriendo la ciudad tratando de identificar estas conexiones clandestinas? Sí, nosotros lo tenemos. Lo que sí quiero que quede claro es que el territorio de Tandil en estos últimos años, en estas décadas, se ha ampliado. Ya contamos con casi 62.000 medidores, por lo tanto el control nos lleva tiempo realizarlo. Realizamos distintos tipos de controles por zona, por caída de consumo, por tipo de tarifa, por retiro de medidor. Nosotros consideramos que aquel cliente que por una situación económica se ha caído del sistema y le hemos sacado el servicio, de algún lado tiene servicio eléctrico, y en este mundo no puede vivir sin electricidad. Por lo tanto, los controles tratamos de que sean los más exactos y concretos posibles en los tiempos que nuestras cuadrillas pueden realizarlo. El año pasado tuvimos como un gran escándalo, por calificarlo de algún modo, respecto de algunas empresas que estaban cometiendo un fraude eléctrico un poco más sofisticado que esto, que tenía que ver con alterar los medidores. Después de eso, que tuvo una mucha repercusión mediática, de hecho el presidente de la usina tuvo que salir a hablar del tema, ¿siguieron encontrando empresas y comercios todavía con estos medidores adulterados que aparentemente eran obra de algún electricista o algún especialista que hacía ese trabajo clandestino? Sí, sí, o sea, no hay la magnitud de esos casos puntuales, pero sí seguimos encontrando. Se siguen encontrando. Se siguen encontrando. No a esa magnitud, pero sí seguimos encontrando. Estamos hablando que, de comercios más pequeños en estos casos. Sí, comercios más pequeños. Uh-huh. No a la magnitud de esos casos puntuales. Uh-huh. Di Marco, y en el caso de estas conexiones clandestinas de luz con este riesgo de una columna electrificada, ¿qué es lo que hace la usina? Y nosotros lo primero que hacemos es sacar el riesgo eléctrico. Uh-huh. Y vuelvo a insistir, en principio lo que tratamos es que la gente comprenda lo que está haciendo y gestionar la posibilidad de que esa gente, que ese vecino pueda ingresar de nuevo al sistema. Nosotros tenemos que concientizar primero, antes de ser una fuerza, no somos una fuerza represora, tenemos que enseñar que eso no es correcto, que los vecinos tienen que darse cuenta que eso no es correcto y tenemos que insertarlos al sistema de alguna forma. ¿En caso de reincidencia, si habrá alguna instancia penal? Digo, por ejemplo, en esta columna electrificada que encontraron hace pocas horas. En caso de reincidencia y localizar quién es el que está haciendo cometiendo la irregularidad, tenemos la obligación de hacer la denuncia, ¿no? Ajá, bueno. Muchísimas gracias por el contacto, Di Marco. No, gracias por darnos este tiempo y por favor le pido que recalquen que la denuncia, necesitamos que la gente nos ayude, vuelvo a insistir, por lo vasto del territorio allá de Tandil, y que permitiendo que haya una conexión irregular y un vecino que es consciente de eso, que sabe que existe al lado de su casa una conexión irregular, no le está haciendo un favor a nadie, por el contrario, está poniendo en riesgo la vida propia y de terceros. Por último, entonces, Di Marco, vamos a recordar, yo tengo aquí los números en donde se pueden denunciar de manera gratuita y anónima este tipo de fraudes al 0800-333-4415 o por WhatsApp al 2494-479319. Muchas gracias por hacerse eco de este tema. Muchísimas gracias.